el gobernador de Tarifa tenía un hijo de 14 años. El hijo se llamaba Don Pedro. Don Pedro estaba en el campo, en casa del príncipe Don Juan, hermano del rey. Pero su padre estaba en la ciudad de Tarifa. Tarifa era una ciudad cerca del mar. Tenía altas murallas.